su tristeza serena, su suave melancolía, tiene mucho de mi pena. Lejos, muy lejos, en el gran desierto, la noche su túnel abierto ya deja caer. Y las campanas, con su suave armonía, le dicen adiós al día en el atardecer. Esperanza con ella, y voy llorando y sufriendo mis penas y mi querella, y marcho solo como un peregrino, buscándote en mi camino sin poderte hallar. Por eso canto cuando muere el día, y la pena mía la doy en mi cantar.